y mayores de 60 años. Bailamos Firmeza, una versión diferente a la versión de Carlos Vega, que para nosotros fue todo un desafío porque la verdad es que la bailábamos de otra forma muy distinta, así que estuvimos bastante tiempo preparándonos. Bueno, Carlito, ¿hace mucho que le dedicas este tiempo al sí, baile? Sí, hace mucho que le dedicamos el tiempo, pero sin embargo tuvimos que tomar clases con un profesor especialista en danzas antiguas que nos llevó a bailar esta danza y que nos estuvo un tiempo largo enseñándonos y controlándolo. Y bueno, pero gracias a Dios vi un buen resultado. Agradecerle a nuestro profe Héctor Krieger, sí, de la ciudad de Olavarría, que nos estuvo preparando para esta oportunidad. ¿Y ahora qué etapa? ¿Y ahora? La regional. La regional. ¿Saben con quiénes puede llegar a competir? ¿Cuál es un municipio fuerte? No, hasta que no estemos con todos los municipios. No sabemos. Pero con esta danza vamos ahora a concursar el próximo fin de semana, el 21, a Tandil, con esta misma danza, pero con músicos en vivo. Comenta un poquito de tu vestimenta, Carlito. ¿De qué se trata? Comenta. Y bueno, mira, estoy vestido de un paisano antiguo, estanciero. Tengo mucho lujo puesto, así como poncho, bota de potro, calzón cribado, una chaqueta especial, pañuelo, sombrero. El sombrero es muy antiguo, lo trajimos de Inglaterra, este sombrero. Y este poncho lo compramos en Catamarca, en Belén, en la fiesta nacional del poncho, donde lo hicieron exclusivamente porque dicen que dos ponchos iguales no hay, principalmente por los colores que tira. Y bueno, ahí están. ¿El caso tuyo, Mirta? Lo mismo, una estanciera así de época entre 1860 y 1880. Seguramente eran los encargados de la estancia, una cosa así, por el atuendo de que llevan los dos, ¿no? Aitana Género, Julieta Pagani. Bueno, están a punto de salir, ¿no? ¿Ansiosas? Muy, súper nerviosas. Cuéntanos de su performance. Nada, básicamente vamos a bailar lo que es el triunfo y como segunda danza elegimos la huella. ¿Ustedes son de qué categoría? Nosotros somos sub-18, venimos en representación de la escuela Don Bosco, así que nada, nerviosos, esperando que salga todo bien. Estuvieron practicando mucho. Sí, un montón. Nosotros lo tenemos claro desde el año pasado que íbamos a participar en Bolerenses y recién este año lo hablamos con nuestra profesora y a partir de marzo empezamos a ensayar. Bueno, chicas, mucho éxito. Muchas gracias. Muy temprano, organizando la etapa municipal de torneos bonaerenses, de juegos bonaerenses en el área de cultura, ¿sí? Muchas disciplinas, áreas coordinadas de adultos mayores, personas con discapacidad y cultura juvenil, así que estamos en pleno desarrollo. ¿Hoy se definen qué finalistas se definen? Sí, hoy se define la etapa local, van a ser los ganadores que pasen a la siguiente etapa, que es la regional. Bueno, también están los adultos, ¿no?, participando. Sí, están las tres áreas mancomunadas, lo que es adultos mayores, aparte de discapacidad y cultura con los juveniles. Así que es una muy linda jornada que hacía años que no se hacía y creo que está bueno mostrar a la comunidad todo lo que se hace de la parte de cultura. Están en una sinergia de las áreas con todas las edades, entonces es importante mostrar hacia afuera para contagiar. Cuando uno ingresa ve una muestra, ¿no? ¿Eso también es de qué categoría? ¿De cultura? Tenemos la muestra de artes plásticas, que sería pintura, fotografía, objeto tridimensional. La carpa de enfrente tenemos lo que es cocina. ¿Sí? Y después más adelante está digamos lo que es el escenario, que empezamos de temprano con las danzas, con tango, con danzas folclóricas. En un ratito van a estar los solistas vocales y para finalizar creo que está rock.